Muy buenas noches. Hoy es 19 de julio del año 2016. Yo soy el psicólogo Gerardo Tafoya y este es el programa de Fantasmagoría. Bienvenidos. Hoy, como todas las noches en las que grabamos, es particularmente tranquila, más calurosa de lo normal. Pero bueno, eso ya es agradable. Ya no molesta tanto, ya uno se va aclimatando. El día de hoy tenemos una temática muy interesante que de hecho prácticamente se me ocurrió hace 15 minutos. Más que nada porque durante toda la tarde estuve escuchando un cover de una canción. Bueno, más bien empecé con un cover pensando que era la canción original. Y resulta que esta canción tiene fácil unos 15 covers, algunos famosos, algunos no tanto. Y la canción con la que yo me había quedado como que era la versión original resultó un cover también. Sin embargo, pues es un cover bastante, bastante bueno. Es una canción que se llama Sea of Love, El Mar del Amor. Que de hecho hasta si ustedes ya escarban y son gustosos de la música rupestre mexicana, hay un cover del grupo Indio que se llama Mar del Amor también. Sin embargo, bueno, esta canción es particularmente buena y no es que ande cursi, no es que ande chipiloso, ni mucho menos. Solo que me pareció hoy, 19 de julio, un día perfecto para hablar del amor. Así que sin más, comenzamos con esta canción Sea of Love de Cat Power. Esperemos les guste. Y ahorita regresamos, estamos en Fantasmagoría. No se despeguen. Pues ahí lo tienen, una canción maravillosa, una canción bastante, bastante emotiva. Y los que no alcanzaron a entender del todo la letra, bueno, les leo una traducción. Es una canción pues, muy cortita. Dice: ven conmigo, mi amor, al océano de amor. Yo quiero decirte cuánto te amo. ¿Tú recuerdas el día que nos encontramos? Desde ese día sabría que tú serías mi mascota. Yo quiero decirte cuánto es lo mucho que te amo. Digo, es una canción bastante, bastante bella, muy sencilla, pero directa al punto, como se supone que debería ser el amor en muchos casos. Cosa que desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de quién lo vea, pues no lo es. Y desde la perspectiva psicológica, bueno, hay muchas variables. Claro que va a haber quien les diga que solamente es un juego de los neurotransmisores y una mezcla neuroquímica de apego y de búsqueda de satisfacción personal en pulsiones sexuales, en aspectos de emotividad restringida y cosas así más o menos revueltas. La parte neurobiológica, la parte pues ya más especializada en todo esto, pues ya se ha encargado de dar una explicación de las endorfinas, de la serotonina, cómo juegan en la función específica de sentir placer, de sentir alegría, de cómo estos canales pues se pueden alterar, claro, inclusive con algunos alimentos, se pueden alterar, como el chocolate, que también nos ayuda a liberar endorfinas y serotonina. Pero bueno, todo ese rasgo biológico, solamente ahorita les doy como que esta introducción, porque no vamos a desglosarlo desde esa área. Tampoco nos vamos a poner a decir que el amor es lo más bonito y lo más hermoso y lo más perfecto y es querer y dar todo por el otro y entregarse al máximo. No, vamos a ver algunas de las cuestiones de dos personajes muy famosos dentro del ámbito de la psicología que tienen una visión muy especial sobre lo que es el amor y qué tipo de significado le dan a todas las tangentes que puede tener una relación humana. Claro, ya hemos hablado en podcasts anteriores que no, el chiste no es estar casado con ningún enfoque, ya que uno de estos exponentes es Jacques Lacan, que fue uno de los, puede decirse, reestructuradores de la teoría psicoanalítica. Y hay escuelas lacanianas súper prestigiosas, súper difíciles de entrar. Y bueno, ya es meternos en camisa de once varas si queremos refutar o contradecir. Simplemente vamos a hablar de nociones básicas. Lacan tiene textos increíblemente extensos, increíblemente volúmenes completos, gigantescos, en los que él sustenta todos estos rasgos, no solo del amor, obviamente, sino de toda la cuestión psicodinámica, del psicoanálisis y sus formaciones. Entonces, pues bueno, no solamente voy a hablar sobre esta visión de Jacques Lacan y de Michel Foucault, que también es uno de los pilares que se toma como maestro de entre rasgos antropológicos, evolutivos, y que muchos psicólogos también han utilizado para fundamentar pues ideas, teorías y hasta enfoques, ¿verdad? Sobre todo en rasgos, les comentaba, evolucionistas. Entonces, para no hacernos tantas bolas, vamos a ir por partes. Primero, bueno, antes de comenzar, decirles que estamos transmitiendo completamente en vivo. Si usted le gusta más o menos lo que está escuchando o si le parece interesante, no dude en compartir el link. Les recuerdo, si me tienen agregado en las redes sociales, pueden mandarme un mensaje. La página de Facebook de nuestra transmisión es facebook.com/5fantasma. Lo pueden por ahí ubicar. Si no, también por ahí hay un link con que manden el link a las personas que creen que les puede interesar. Les estaría bastante agradecido. Entonces, bueno, Jacques Lacan, haciendo como una estructura de quién fue, qué hizo, quién demonios es, de dónde apareció. Bueno, fue un médico, un psiquiatra francés, conocido por todos los aportes teóricos que le hizo al psicoanálisis, basando en la experiencia únicamente analítica y tomando casi casi de cajón, casi casi todo, todo, todo basado en la lectura de Freud, incorporado obviamente elementos que tienen que ver con estructuralismo, con lingüística y mucha, mucha, mucha filosofía. Sus aportes han sido definidos principalmente por él mismo como una forma de retornar a Freud. Otra gente de la historia del psicoanálisis lo clasifican como una reinterpretación o un desarrollo de prácticamente todos los conceptos freudianos, principalmente a través de una revisión de casi, casi todo el material y todos los exponentes relevantes de esa época. Entonces, no, ya después sería bastante complicado estarles mencionando a todos, ¿verdad? Lacan buscaba reorientar toda la teoría del psicoanálisis hacia la obra original de Freud. Quería que después de Freud, obviamente, hubo muchos otros exponentes que empezaron a escarbar, empezaron a modificar lo que ya se había hecho. Y él consideraba que ya este tipo de psicoanálisis, llamémosle post-freudiano, se había desviado, cayendo en una lógica ya muy objetivadora, que incluso acusó a muchos psicoanalistas de haber distorsionado y parcializado la teoría de Freud. Entonces, bueno, Jacques Lacan murió a los 80 años, les comento. ¿Y qué tenía que decir Lacan con respecto a esta cuestión del apego? Algunas de las cosas más geniales de Lacan son las que escribió precisamente sobre el amor, partiendo de la base que a todos nos faltaba algo, que nunca vamos a llenar ese espacio, y que eso que nos falta es lo que nos atormenta. Tiene una frase, que el amor es dar lo que no se tiene a quien no lo es. Si alguna vez han leído o visto la película, ya en el peor de los casos, de la insoportable levedad del ser, es como una reinterpretación lacaniana, ¿verdad? Donde ustedes pueden visualizar, si no lo han visto, bueno, se lo recomiendo, si han leído el libro, mucho mejor, de ahí se van a dar cuenta de qué es la que me refiero, de una necesidad apremiante de subsanar lo que se supone que somos con alguien más, y que de hecho nunca terminamos de conocer o empezamos a conocer quién es la otra persona que es la que se supone que decimos amar. Digo, si esto suena medio complicado, lo vamos a ir así dando paso a paso. Partiendo desde la teoría psicoanalítica, psicodinámica, y poniéndolo así en rasgos muy entendibles, porque yo sé que no toda la gente del público tiene nociones, pues específicas de texto, de libro de texto, de qué estoy hablando. Imagínense como si todos fuéramos un tipo Bob Esponja, un tipo ser como con cuerpo lleno de agujeros, lleno de huecos, que nuestro camino parcializado buscamos a alguien que vaya a rellenar todos esos huecos. Puede ser, obviamente, una cuestión totalmente emocional, una cuestión sexual, una cuestión de aprensión, una cuestión de empatía, pueden ser muchas cosas. Entonces vamos por la vida buscando a alguien que haga eso. Sin embargo, el momento que nos topamos con esa persona, como nuestro afán es ver las cosas que creemos que esa persona tiene para satisfacer lo que tenemos, mostramos una parte de nosotros que no es precisamente la parte real de nosotros, sino la parte que queremos mostrar para que a esa persona que nos está viendo le parezcamos más atractivos, le parezcamos más interesantes, le parezcamos más inteligentes, más guapos, lo que sea. Solamente de esa forma podemos demostrarle a esa persona qué es lo que quiere o lo que debería recibir de nosotros, pero muchas veces solamente es un engaño. Pongámoslo de esta forma. Piensen la vez que, o bueno, una relación que hayan tenido, los primeros 2 meses o 3 meses, supone que son los meses de luna de miel, donde todo es mágico, donde todo es bonito, donde todo es bello, donde nada puede salir mal, porque prácticamente esa persona no nos conoce. Solamente estamos tratando de ser perfecto. Entonces, imagínense, si un día usted sale con su pareja y resulta que, pues por agradar, por quedar bien, es algo que por ejemplo a mí me pasó, salimos a comer y resulta que nos sirven un plato de aceitunas, por así decirlo, vamos a comer y nos dan una tabla de picar, quesos y jamón serrano, todo esto, y aceitunas. Especialmente aceitunas negras. Y a mí, que en lo particular me gustan las aceitunas, resulta que con la persona que estoy en ese momento, pues no le gustan. Entonces, yo por querer satisfacer la necesidad de esa persona de que crea que tenemos el mismo canal de empatía y que somos similares y que somos parecidos y que debería estar conmigo para toda la eternidad, ¿verdad? Bueno, no tan loco, pero más o menos me entienden, pues yo voy a decir, no, a mí tampoco me gustan las aceitunas. Y así puede ser con todo, con gustos musicales, con gustos de películas, con ropa, y hasta cosas más importantes, cosas más significativas como ideas específicas, sentimientos sobre cosas específicas, opiniones sobre la guerra, opiniones sobre el aborto, opiniones sobre los matrimonios del mismo sexo, etcétera. Cualquier cosa que valga la pena. Inclusive cuestiones personales, percepciones que tenemos sobre los ladrones, sobre gente que nos hizo daño, sobre gente que se burla de otros niños, no sé. Entonces, todo eso, como tenemos el afán de mostrarnos de una forma que la otra persona se interesa en nosotros, pues vamos a demostrar otra cosa que no es. Vamos a demostrarle lo mejor, entre comillas, de nosotros, para que ella crea que somos una imagen. Y ojo, aquí lo más chistoso de todo esto es que al mismo tiempo esa misma persona nos está demostrando esa parte de espejo, donde solamente está reflejando lo que ella cree que nosotros queremos. Entonces, recordando la frase de Lacan, el amor es dar lo que no se tiene a quien no lo es, porque no le estamos ofreciendo nada, solamente estamos inventando algo a partir del aire hacia alguien que solamente creemos que es algo que él nos está demostrando, porque es lo que él también cree que debe demostrarnos al momento de estar. Entonces, les digo, es revuelto, pero es muy interesante. Lacan, todo este aspecto, que claro que es difícil de explicar, hablaba del dar. El dar no es dar regalos ni cosas tangibles, es llenar al otro con cosas, no es llenar de comida, no es llenarlo, atiborrarlo. El dar, el amor, es ofrecer eso que no se tiene, eso que no se es, ofrecerle al otro eso incompleto que tenemos y eso que nos hace falta. Sabiendo que es el otro quien nos dirigimos también, que está incompleto. Sabiendo que ni siquiera yo puedo completar. O sea, que no puedo satisfacer todas tus necesidades. Y que tú no puedes completarme. O sea, no puedes satisfacer todas mis necesidades. Si yo intento satisfacer todas tus necesidades, me transformo en un objeto destinado a tapar esa falta. Y si soy un objeto, soy una cosa, no un sujeto. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a no cesar de intentarlo todos los días, vamos a estarlo intentando continuamente. Pero vamos a intentar todos los días de entendernos, pese a ese malentendido que es. Nuevamente, según Lacan, la relación entre hombre y mujer. Amor es dar eso insoportable. Dar, ofrecer. Pareciera más un ofrecer porque siempre está abierta la posibilidad de que el otro no acepte. Este es el riesgo del amor. Por eso, cuando descubrimos que amamos, caemos en una situación de angustia, algo precario, ya que sin darnos cuenta, nos vamos colocando en merced de la voluntad del otro. Ese otro, tan incompleto y necesitado como nosotros, ahora tiene el poder de aceptarnos o no, como él quiera. Él tiene el poder en sus manos. La historia personal de cada uno será determinante para ver cómo se tolera esa instancia. La calidad de los primeros objetos, de la forma en que están introyectados, que están asimilados hacia uno mismo, nos volverá más vulnerables, esperanzados, seguros, a veces paranoicos, indolentes, celosos, maniáticos, y póngale todas las etiquetas de todas las personas, de todas las malas relaciones que han tenido. Raramente nos acordamos que nosotros también tenemos la posibilidad de dar la media vuelta y no sufrir, como decía José Alfredo Jiménez en la canción de la media vuelta, ¿verdad? Si yo te quiero para que me completes, te anhelo como si fuera un objeto, y eso te sigue dejando en una situación como de un paquete, que te ponen en un lado u otro, así, maleable, ¿sabes qué? Chas, chas. Surgir como sujeto es reconocer qué queremos nosotros, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis deseos, mis vulnerabilidades, mis fortalezas, y animarme a no ser un objeto nada más, a no ser un paquete que sacan de un lado y que ponen en otro de acuerdo a los deseos de todos los demás. Esto tiene que ver con hacerse la pregunta, ¿qué quiero yo? ¿Qué quieres tú? Sí, tú que me estás escuchando, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres obtener? Uno de los discípulos de Lacan, Jacques Ellyn Miller, que de hecho es el yerno de Lacan, extrañamente, ¿verdad? Dice que el amor se dirige a aquel que pensamos conoce nuestra verdad y nos ayuda a encontrarla soportable. Y el amor es lo que permite soportar esa verdad. Porque esa verdad nuestra es sumamente difícil de aguantar. Porque siempre se trata de lo mismo. De darnos cuenta que nos falta algo. Y que nos encontramos intentando satisfacerlo. Y de hecho, nunca hay una forma. Bueno, les comento. Hay muchas cuestiones que se pueden seguir abordando. No quiero meterme mucho porque son horas y horas y horas. Lo que sí les puedo detallar es que mientras estemos buscando eso y no prestemos atención a hacernos cargo de nuestros propios sentimientos, es muy difícil. Claro que sí es muy difícil, pero es absolutamente imprescindible que se haga para poder entender qué es lo que quiero una relación y qué estoy obteniendo. Y hasta qué punto a lo mejor me estoy sobajando o permitiendo que alguien me ultraje, me violente o me utilice a su conveniencia como esa persona sea que me esté usando. La valentía y la verdad siempre van de la mano. La mentira se escuda en la cobardía. Son como amigas, como socias. El silencio muchas veces es el cómplice. Prestemos atención a los sentimientos que nos generan las personas y a los que generamos nosotros en los demás. A veces son una buena señal de cómo estamos internamente respecto al resto de las cosas y no solo respecto a lo que aparece como lo más directamente involucrado. Sin valentía y sin responsabilidad, no hay forma de acercarse al milagro del amor compartido, porque es un milagro, es el ágape, es el amor perfecto, el amor ideal, que de hecho solamente se puede describir como el amor incondicional que una madre tiene hacia un hijo, ese es el ágape. Está el filos, el eros y el ágape. Filos es el amor de amigos. El eros es el amor sexual, el amor erótico. la atracción, la pasión. Y de hecho, nosotros en una relación continuamente estamos rebotando ya sea entre el filos o el eros. El amor ideal, pues es una fantasía, pero es un milagro también. Pocas veces es posible siquiera se nos presente la oportunidad de conocerlo o de acercarnos al amor. Todo lo demás es pura farsa. Pura y completa farsa. Entonces, no quiero sonar fatalista, pero eso que estamos sintiendo, analicen bien qué es lo que quieren, qué es lo que desean, cómo lo van a conseguir, hagan un plan, conózcanse ustedes mismos y posiblemente descubrirán lo más cercano al amor compartido, al entendimiento mutuo y lo que se espera con eso. Les voy a poner otra canción para seguir con la segunda parte de esta transmisión. Les recuerdo que estamos completamente en vivo. Yo soy el psicólogo Gerardo Tafoya. Recuerden que si tienen alguna duda o si quieren más información sobre lo que hacemos, sobre mi trabajo y mi trayectoria profesional, pueden buscarme en Facebook como psicólogo Gerardo Tafoya y o en mi página de mi consultorio particular, que es el Consultoría Laurel, que está también en Facebook como Psico Laurel. También pueden buscar ahí informes sobre cómo agendar citas. Y también les paso mi número, el 44-48-48-65-67. Nuevamente, 44-48-48-65-67. Les recuerdo que si les gusta lo que están escuchando, les agradecería que compartieran el link y que hagamos de esto algo mucho más grande. Les agradezco y les dejo esta canción hablando de esto que va de acuerdo con el tema. Es una canción de Vicentico, que bueno, si ustedes lo conocen, es el vocalista de los Fabulosos Cadillacs. Se llama Solo Otra Vez. Esperemos les agrade. Y en un momento regresamos a Fantasmagoría. Hace mucho tiempo ya que se fue y ya no volverá. Aquella ilusión que en mi corazón ella supo despertar. Lo fue todo para mí. La quise tanto y así. Que ahora que se fue, se llevó de mí todo aquello que te. Momentos que vivimos, mi vida ya nunca será la misma sin su amor. Y ahora solo estoy, igual ayer que hoy, solo otra vez sin su amor. A pesar de mi temor, voy sintiendo el calor de aquella ilusión. Me dice que vuelva el sol. Tan cerca puede estar. El momento va a llegar. Veré renacer, veré florecer todo aquello que tenía. Y hoy al recordar los momentos que vivimos, mi vida ya nunca será la misma sin su amor. Volveré a vivir solo otra vez sin su amor. Hoy tengo la esperanza de encontrar lo que un día me hizo tan feliz, lo que me hizo sentirme así, me hizo vivir. Thank you. volverá. Tan cerca puede estar el día en que yo veré renacer, veré florecer todo aquello que ya regresamos. Esta canción de Vicentico también muy buena. Y continuando con la parte de lo que estamos hablando del amor, les quería recomendar otro autor, Michel Foucault. Claro, es una pronunciación francesa. Ya los puristas de la psicología lo pronuncian como Michel Foucault. Pero bueno, lo podemos decir, mientras no sea Michel Foucault, todo está bien. Michel Foucault, Michel Foucault, el bla, como sea. El objetivo es que sepan que es Michel Foucault. Fue un historiador, psicólogo, teórico social y un filósofo francés. Fue profesor en varias universidades francesas y estadounidenses y catedrático de historia en los sistemas de pensamiento en varias universidades. Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales, en especial sobre la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas. Tiene muchos libros, bastantes, y una cantidad de ensayos impresionantes. Por más que nos lo pusieron en la carrera, pues es prácticamente dificilísimo leer todo lo que él ha hecho. Obviamente hay obras que son de cajón, que nos hacen leer, como La historia de la locura, El nacimiento de la clínica, Vigilar y castigar. Son como las más, bueno, son las principales, ¿verdad? Muchas reflexiones sobre cuál es el objetivo, cuáles son los tabúes, los estigmas, cómo se ha segregado socialmente ciertos grupos, cómo se ha etiquetado, cómo se ha llevado de alguna forma erróneamente muchos sistemas de correlación de del aspecto de la enfermedad, qué es la enfermedad, qué se puede relacionar como tal cual, como una enfermedad mental, en fin. Es algo muy complicado. Y entre las obras de Michel Foucault tiene una parte que es la historia de la sexualidad. En la historia de la sexualidad también lo pueden buscar. Por ahí debe estar el PDF rodando. Habla también específicamente de muchas cosas. Sobre la problemática de la constitución del sujeto en la cultura occidental, al analizar el modo como el sujeto se ve afectado por los múltiples vectores del poder. Michel Foucault habla también de la toxicomanía, de cómo estamos rodeados todo el tiempo por estímulos que nos hacen querer hacer cosas que normalmente no estamos diseñados a hacerlo, pero si lo pensamos, todo el tiempo estamos bombardeados por compra esto, tómate esto para que te veas mejor, ve y inflate al gimnasio, métete 400 gramos de un polvo extraño que no sabes ni siquiera qué es, pero te va a ayudar a que te inflen los músculos, ve, te tienes que ver igual a Emma Watson, te tienes que ver igual a Taylor Swift, tienes que verte igual a quien sea, ¿no? Es una cultura del consumismo, de la estética, de la imagen, del siempre querer sobresalir en ese rasgo, porque si no tenemos la aprobación del resto, nuestra vida se vuelve insignificante. Tras estudiar todas las manifestaciones del poder, pues bueno, ya va integrando el ejercicio de las relaciones múltiples, las estrategias abiertas y las técnicas racionales que articulan el ejercicio de cada uno de estos poderes que nos están subyugando. Después se estudia sobre los juegos que existen entre la alusión de las relaciones de poder, como el tipo de prácticas de represión. Y bueno, Michel Foucault no trata de hacer una historia de las concepciones sucesivas de lo que es el deseo, sino hace una relación del concepto del líbido y analiza las prácticas que llevaron a los individuos a poner en acción en sí mismo, a descifrarse, a reconocerse, a confesarse como sujetos tal cual de deseo. La verdad de su ser, ya sea natural, ya sea construido. Y plantea una hipótesis muy interesante de Michel Foucault, la cual remite a una ontología de nosotros mismos, una genealogía del sujeto, para comprender cómo el individuo moderno podría ser la experiencia de él mismo como un sujeto de una sexualidad. Entonces remonta hasta aspectos evolutivos. Uno de ellos, y una parte muy interesante que es lo que les quiero compartir en esta transmisión, les digo, podemos durar horas hablando de todo lo que es la historia de la sexualidad de Michel Foucault. Sin embargo, bueno, les voy a hablar de algo muy específico para concretar la temática de este podcast, que es la historia de las relaciones humanas y de por qué el amor, eso ya es como una cuestión personal, eso no lo decía Michel Foucault. Y por eso, de hecho, ya he tenido algunas reacciones bastante interesantes de la imagen que compartimos, donde es como un astronauta que está caminando en una superficie, pues no se especifica si es la Luna o Marte o algo así, la imagen que hicimos para este programa de Fantasmagoría, dice, el amor es demencia, love is madness, el amor es algo extraño. La demencia como tal, pues es una dificultad, una incapacidad en los procesos cognitivos, un aletargamiento de nuestras funciones tal cual neuronales, ¿verdad?, que nos hacen remitir a diferentes complejidades del no recordar quién somos, de olvidar qué es lo que teníamos que hacer, de pensar que hicimos cosas, de hablar de cosas que no están pasando. Eso es la demencia senil, sobre todo en adultos mayores. Si lo piensan de esta forma, el amor es eso, es como un golpe con un bat en la cabeza que te deja mareado, sin saber a dónde demonios vas o qué es lo que quieres o por qué haces lo que haces, tal cual. Entonces Michel Foucault, retomando ahora sí algo que él sí decía, hablaba del aspecto evolutivo y nos comentaba el por qué pensábamos que, o por qué creíamos, o da una justificación teórica del por qué los celos, ¿verdad?, que siempre vienen de alguna forma acompañados en una relación amorosa. Y él planteaba esto desde una cuestión evolutiva como cavernícolas. Si ustedes van a pensar, y esto lo voy a parafrasear para que se vuelva digerible para todos. Para una mujer cavernícola, si ustedes han visto un bebé humano, un bebé normal, ¿verdad?, es el ser más indefenso de todo el planeta. Casi me puedo atrever a eso. Porque a diferencia de muchas crías de otros animales, un venado, no se diga cualquier carnívoro, un ave, pues están diseñados de cierta forma a hacer las cosas muy rápido, a tener que valerse por sí mismos muy rápido. No se diga un simio o algo así, que ya están integrados con esas habilidades de hacer las cosas rápido, luego colgarse, luego tener fuerza suficiente para pararse en las patas y correr, qué sé yo. Sin embargo, el ser humano es como una bolsa de carne. No es prácticamente, no tiene fuerza, no se puede sujetar, no puede alimentarse por sí mismo. De hecho, bueno, uno de los rasgos evolutivos que se quedaron añadidos de nuestros parientes homínidos, de nuestros, obviamente, los simios, pues si ustedes por eso, si agarran un, bueno, no lo hagan, ¿verdad? No lo hagan. Pero si ustedes se preguntan por qué el niño aprieta con su manita cuando le ponen un dedo, un lápiz, cualquier cosa así, es que está diseñado para que ese reflejo, pues en el tiempo de los homínidos, o inclusive todavía una cuestión posterior, pues era una forma de agarrarse al pelaje de su madre. Entonces por eso los niños así agarran, inclusive hasta se pueden colgar de cierta forma, pueden tener suficiente fuerza para soportar su propio peso. Digo, no lo intenten, no sean crueles. Bueno, regresando. Es prácticamente inofensivo. Entonces esto quiere decir que la madre, quiero que se planteen esta imagen, en una llanura, si quieren en África o algo así, una serie de, pues, de neandertales, bueno, no, homínidos o homo sapiens, obviamente, pero hombres de la caverna, sí, cavernícolas. La mujer embarazada es sumamente frágil al momento de estar embarazada. Es una cuestión evolutiva real. No me van a caer las feminazis. Pero es real. Y imagínense una situación donde tienen que estarse constantemente trasladando. Son totalmente recolectores, cazadores recolectores. Tienen que estarse moviendo para buscar su comida, se quedan en lugares temporales, en cuevas, lugares temporales, etc. Una mujer embarazada se convertía hasta cierto punto en una carga. Entonces, la mujer optaba por estar con el hombre, que era el más fuerte, el que podía cazar más rápido, el que podría cuidarlos de mejor forma, precisamente por eso, porque ella sabía que estando con este hombre más fuerte, más hábil, más ágil, más todo, pues ella iba a tener una probabilidad mayor de sobrevivir, porque el objetivo único de las relaciones, ¿verdad?, era procrear. Como especie, nuestro único objetivo, hablando evolutivamente, es procrear, es transmitir nuestros genes a la siguiente generación. Permutar la especie, si quieren. Entonces, ¿de qué forma, si ustedes eso lo trasladan, un hombre podía asegurar que ese producto, ese niño que la mujer cavernícola tenía, era de él? ¿De qué forma se podía asegurar él? Pues cuidándola, teniéndola siempre cerca, como un animalito, como totalmente pegado, vigilándola, ¿verdad? Y si ustedes lo analizan trasladando todo esto al presente, hay muchos de esos rasgos que todavía compartimos. Una mujer sabe que sea como sea, al momento que está embarazada, ella ya la hizo. Ella ya contribuyó con su mitad del material genético, ella tiene a su hijo en su interior y a su hijo, porque pues sí, ni modo que sea de alguien más. Ella ya la hizo. Si ustedes se pueden preguntar, y en muchos casos, sobre todo en cuestiones clínicas, es mucho más fácil que una mujer perdone una infidelidad de su esposo, que haya tenido relaciones con otra mujer, a que un hombre perdone a una mujer por haber tenido relaciones con otro hombre. Es mucho más fácil que suceda. ¿Por qué? Porque en rasgos evolutivos, a la mujer no le interesa tanto que el hombre de alguna forma tenga más parejas sexuales. Lo que a ella le interesa es que a ella la cuiden, que ella la mantengan viva, les digo, en cuestiones cavernícolas, ¿verdad? Entonces, a una mujer le va a afectar más el hecho que un hombre la deje de querer. Porque ya no quererla es ya no interesarle, y como ya no le interesa, pues ya no tendría obligación de cuidarla a ella. Y si no siente ese apego o ese cariño por ella, pues entonces que se friegue y que a ver cómo le haga. Bueno, todo eso antes de que existieran las demandas alimenticias, ¿verdad? Las pensiones alimenticias. Eso ya vino a darle en la torre a Michel Foucault. Pero tomando este concepto, analícelo. ¿Por qué es más fácil para una mujer perdonar a un hombre después de que se acostó con otra mujer? Si al final, ok, fue una aventura, pero seguimos todos juntos. Porque sabe, y si es el caso, que el hombre está contribuyendo, no solo una cuestión económica. Si es el caso, pues también. Obviamente la señora se va a preocupar porque, bueno, si este cuate se va, si ya no me quiere, pues me va a dar menos dinero, bla, bla. Pero también es, voy a quedar desprotegida. Me van a dejar sola. Voy a estar abandonada por mi cuenta, con mis chamacos. ¿Y quién me va a cuidar? ¿Quién va a ser aquí el cavernícola de la casa? ¿Quién va a ser la fuerza de la casa? ¿Qué tal si alguien llega y me invade? Y no sé, muchos miedos intrínsecos que muy pocas mujeres en la actualidad aceptan, pero que siguen ahí clavados como una espina. No se pueden escapar de la evolución, chicas. Bueno, ¿y por qué para un hombre es más difícil? ¿Por qué un hombre se vuelve celoso? Bueno, un hombre se vuelve celoso porque él nunca tiene la certeza, jamás, por más, y no es por atacar a las mujeres, pero uno como hombre jamás tiene la certeza al 100%, ¿verdad?, que ese producto, ese niño que está ahí, es realmente de uno. Claro, obviamente, ya las pruebas de ADN vinieron a rematar y dar la torre a Michel Foucault, pero piénsenlo. La razón por la que uno se vuelve protector con una mujer, se vuelve territorial y que no te me le acerques y qué le ves, hijo de tu bla, tal por cual, y se vuelve así, es precisamente por eso. Porque es una forma de, pues sí, tratarla como un objeto, como una pertenencia, pero todo eso va relacionado con la necesidad de decir, ok, tengo que asegurarme que sea lo que sea que pase, tiene que estar conmigo porque es la única forma que yo puedo estar seguro que si se embaraza ese niño que vaya a nacer es mío. Tengo que hacer que ese niño sea mío. Si se fijan, claro, suena muy animalístico, muy brutal, muy, muy primitivo, pero poco a poco van a irse dando cuenta que tienen más cosas de verdad de las que sospechábamos. Entre muchos otros rasgos, obviamente Michel Foucault, pero este en específico se me hizo bastante interesante. Me gusta compartirlo. Porque resuelve muchas cuestiones evolutivas de decir que y entender que sea como sea, seguimos siendo una especie animal. Claro, razonamos, sentimos de alguna forma distinta. Pero no se nos olvide nuestros orígenes. Como seres de deseo, como seres sexuales, como seres pues en funcionalidad con el medio, con el entorno, con la biología circundando, con la biosfera, necesitamos entender que no todas las cosas se pueden explicar con dificultades emocionales. Hay cosas, o todas las broncas de ahora de la sociedad que existen, de los moldes, del no aceptar ciertos tipos de conductas, de sentir que todo tiene que ver con ataques y con machismo y misoginia y violencia hacia las mujeres. Pues no, simplemente como seres biológicos que somos, tenemos rasgos diferentes los unos de los otros. Y son comprobables, obviamente. Entonces, ya romper ese esquema. Lo hermoso de estar con alguien es saber que es diferente. Lo hermoso de las mujeres que son diferentes. En ese caso, ¿verdad? En ese sentido. Bueno. Si este programa se me pasó muy rápido, les agradezco por su atención. Les agradezco por su tiempo. Esperemos que les haya gustado y que reflexionen, ¿verdad? Como reflexión final, recuerden lo que decía Jacques Lacan. El amor es dar lo que no se tiene a quien no lo es. Y sin valentía y sin responsabilidad, no hay forma de acercarse al milagro del amor compartido. Pocas veces es siquiera que se nos presente la oportunidad de conocerlo. Todo lo demás es pura farsa. Tienen dudas, recuerden que estoy a sus órdenes. Pueden investigar sobre los trabajos de Michel Foucault. El tema que hablamos está presente en la historia de la sexualidad. Les agradezco por su atención. Gracias por esta transmisión. Nos escuchamos el próximo martes, igualmente a las 22 horas. Muchas gracias y buenas noches. Esto fue Fantasmagoría Psicológica. Muchas, muchas gracias.